también diciendo esto de la justicia social. Ahí te quiero relacionar para que sepan los celadores y celadoras que ellos por estatuto pueden tomarse las vacaciones hasta febrero, porque por mensajes de WhatsApp, no en forma escrita, les están diciendo los delegados regionales que no pueden en febrero. Ponemos a disposición los abogados del SUTE, ponemos a disposición las sedes departamentales, sí pueden tomarse las vacaciones en febrero y que garanticen los delegados regionales los contraturnos. Si ellos quieren adelantar las clases, que garanticen las condiciones. Los celadores pueden desde el 15 de diciembre hasta el 28 de febrero tomarse sus vacaciones tan merecidas que las tienen y las deben garantizar. Vuelvo a decirte, el SUTE está a disposición de ellos.